cómo sufro al recordar que me quisiste hasta el final. Y sin embargo me alejé sin darme cuenta de este amor que hoy en mi vida es dolor. Quisiera verte una vez más para decirte la verdad. Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad. Como quisiera verte ahora para decirte lo que siento, que sin tu amor me estoy muriendo y en tus recuerdos me sostengo. Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo, que mi alma ya no encuentra alivio. Ay, cómo sufro al sé que es difícil para ti tener de nuevo mi querer. Si tú me aceptas otra vez, cuenta conmigo y cambiaré, te lo juro mi bien. Cómo quisiera verte ahora para decirte lo que siento, que sin tu amor me estoy muriendo